mamá está en el campo, me gritó. Radio La Ruta Latina y RD Producciones presenta el programa Mutzungu y su hora feliz. Conduce Jesús Gabriel. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Mutzungu le saluda con mucho gusto donde quiera que te encuentres, en tu casa, en el carro, en la reunión familiar, en el parque, haciendo los quehaceres del hogar o disfrutando de una rica tarde de domingo. Nos da un gusto que estés sintonizado con nosotros. Hoy toca a un grande de la música mexicana, Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. Nace en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Fue un cantautor, actor, compositor, intérprete, músico, productor discográfico y filántropo mexicano. Conocido también con el apodo de El Divo de Juárez, son notables sus contribuciones a la música popular en América Latina, en diferentes géneros como balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba, flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, beat band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos. Fue merecedor del reconocimiento de múltiples generaciones hispanoamericanas que desde 1971 que gustan de sus composiciones. Fue el principal bastión de la música regional mexicana contemporánea en el último tercio del siglo XX y hasta el momento de su muerte. Juan Gabriel dotó de un sello particular y atrevido a la música popular mexicana y latinoamericana. Gracias a su estilo interpretativo único y cautivador del linaje de los Showmen, Juan Gabriel logró consolidarse como el artista más constante y famoso en los últimos 50 años en México. Figura fundamental de la música en español, es el compositor que más canciones registradas tiene en la SACM, Sociedad de Autores y Compositores de México, y el que más recursos económicos genera por concepto de regalías a dicha asociación. Su disco Recuerdos 2, lanzado en 1984, es el más vendido en toda la historia en México, con más de 8 millones de copias. Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés, y han sido interpretadas por más de 1.500 artistas y grupos en todo el mundo. Es el compositor hispano más cantado a nivel mundial. A sus ventas como intérprete, más de 150 millones de discos vendidos, se suman 75 millones de copias como productor discográfico y 45 millones más por las altas ventas de sus realizaciones musicales al lado de la española Rocío Dúrcal, con quien conformó una pareja musical reconocida y exitosa en Iberoamérica. Sus temas, en su voz o en la de sus centenares de intérpretes, suenan aproximadamente cada 40 segundos en los medios de difusión radial y o televisión en América Latina. Es el artista mexicano con más reproducciones en YouTube y el artista latino que más boletos vendió de sus actuaciones en Estados Unidos. Realizó más de 15.000 presentaciones por todo el mundo durante 45 años de trayectoria musical. Entre los muchos premios y reconocimientos que recibió en 1986, el alcalde de Los Ángeles decretó el 5 de octubre como Día de Juan Gabriel, y el cantante cuenta además con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Vamos con el primer tema del Divo de Juárez, el Noah Noah. Estás en Mutzungu y su hora feliz, en La Ruta Latina, simplemente la mejor. Thank you. Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, el día 7 de enero de 1950, en la calle 5 de Mayo, hoy calle Juan Gabriel. Fue hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Fue el menor de un total de 10 hermanos. Rosa, quien murió casi recién nacida. Virginia, su única y consentida hermana. José Guadalupe, Gabriel, Pablo, Miguel, ya fallecido, y tres Rafaeles que también murieron. Antes de pasar a otro tema, nos envía un bonito saludo Vianey Goctares desde Mexicali. Nos comenta también que estuvo escuchando el programa pasado mientras hacía las labores del hogar y su tarea de inglés. Pues te agradecemos, Vianey, que nos escribas y que estamos en el gusto de tu preferencia. Y nos pidió el tema ¿Por qué me haces llorar? Pues hasta Mexicali y a todas las partes donde nos estás sintonizando, te enviamos este bonito tema. Que no ves cómo te quiero, y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Había llorado, y menos de dolor, y ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Juan Gabriel en aquel entonces usaba el nombre artístico de Adán Luna, se ganó el reconocimiento del público local, viajó a la Ciudad de México donde obtuvo la oportunidad de hacer coros para artistas como Angélica María, Leo Dan y Roberto Jordán dentro de la RCA, estando en la disquera considerada la catedral del disco. Si te acabas de conectar, estás en La Ruta Latina, simplemente la mejor, en su programa Musungu y su hora feliz. Quiero saludar a mi preciosa sobrina Karime Mendiola Robles, que nos escucha en California. De igual manera, a Juan Gabriel Robles, que nos saluda desde California y nos pide un programa especial de Rocío Dúrcal. También nos escribió Abraham Silva de Mexicali, felicitándonos por el programa y nos pide un programa de corridos. El señor Humberto nos pide un especial de Los Invasores. Joaquín nos pide un programa de Rafael

cariño, aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que tu cariño llegue demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarte. Para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. La década de los 70 marcó varios hitos en el panorama musical después de lanzar éxitos en rancheras y baladas como Siempre en mi mente, Juro que nunca volveré, El Noa Noa, Inocente pobre amigo, La diferencia, Mi fracaso, Buenos días señor sol, En esta primavera, La muerte del palomo, Ya para qué, entre otros. Su primer viaje en avión a Latinoamérica lo realizó a Venezuela y fue recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez. Continuamos, Rafael Cruz nos pide que saludemos a Sergio y Alberto Cruz y a toda su familia. Ellos se encuentran en Irapuato. También saludamos a la familia Quevedo Robles, a Paco y a Laurita. Nos piden el tema de La Farsante. Hasta Concord, California, saludamos a Luis y Luz, que el pasado domingo estuvieron conectados con nosotros escuchando el programa. También para la familia Robles López. Nos vamos con el siguiente tema, Quédate conmigo esta noche, en la voz de quien fuera una gran intérprete del Divo, Rocío Dúrcal. Haré canciones que digan compartamos juntos su magia negra en ella. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más. El que gane destapa la champaña. Si queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Es aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos. Ayer yo le pedí. Esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti Te recordamos que estás escuchando a Musungu y su hora feliz. Si gustas escribirnos tu mensaje de texto al celular 6441-622509. Beatriz de Clodever, California, nos pregunta qué quiere decir el nombre de Musungu y con mucho gusto le respondo. Y ante todo, gracias por estar en el gusto de tu preferencia, Beatriz. A grandes rasgos, en los años de 2005 a 2007 tuve la gran oportunidad de vivir en Mozambique, en la África Austral. A donde sea que llegaba, ellos decían el Musungu, que hago la aclaración, yo de Musungu no tengo nada, ya que quiere decir hombre blanco. Pasábamos buen rato discutiendo el tema de Musungu, ya que un servidor está muy orgulloso de su color de piel, de sus raíces. Pero por más que les decía que yo era moreno, ellos nunca dejaron de llamarme Musungu, y es por eso que el programa lleva este nombre. Y para un servidor fueron 2 años de mi vida donde aprendí mucho y tengo grandes recuerdos de esta bonita etapa de mi vida. Saluditos a Beatriz, y desde luego que te complazco con el tema Se Me Olvidó Otra Vez, interpretado por el grupo Maná. Has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y se probablemente estoy noche. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. Seguimos con la semblanza de Juan Gabriel. El disco Recuerdos, grabado en Londres, inició una cadena de éxitos nunca vistos en un artista mexicano. He venido a pedirte perdón fue el comienzo, en 1979, Con tu amor, 1981, No me vuelvo a enamorar, Ya lo sé que tú te vas, Si quieres, Insensible, todas ellas partes del disco de boleros, Cosas de enamorados, 1982. Caray, No vale la pena, Ya me voy, del disco Todo, 1983, Querida, 1984, del acetato Recuerdos 2, el tema Querida permaneció más de un año en el primer lugar de popularidad en México y América del Sur. Déjame vivir, a dúo con Rocío Dúrcal, 1985, Te lo pido por favor, Hasta que te conocí, Yo no sé qué me pasó, del disco Pensamientos, el 1986. Debo hacerlo, el 1987, versión que rompió récords de venta en Estados Unidos para un disco latino. Continuamos. Clide Silva y Giselle Casanova nos desean éxito en el programa. Ellas nos sintonizan desde el bello país de Paraguay. Ahora nos vamos con dos grandes temas, La Farsante y Querida, complaciendo a Laurita y Toñita de Ciudad Obregón, Sonora. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura.

Mandamos saludos a Anicia Coene, que nos sintoniza en el norte de Paraguay, en la ciudad de Orqueta. Nos desea mucho éxito en el programa. Y también a Oliver, que nos escribe desde España para desearnos éxitos. Vamos con los siguientes temas, lentamente y qué necesidad. Lentamente yo de ti me enamoré.

Mandamos un saludo para Gabriela, que nos pide que le enviemos la bonita canción de Yo no nací para amar. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Y claro que sí, complacemos con mucho gusto a Gabriela con Yo no nací para amar. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví. Todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Mariel Los Castros nos saluda y desea éxito al programa, nos pide de mí Enamórate con Nunca Jamás. Complacemos a Marielos y gracias por estar sintonizado con nosotros. Mando este tema con Nunca Jamás, con talento 100% sonorense, Fierro por la 300. para realizar un sueño que haré. Por dónde empezar, cómo realizaré ya lejano amor. Lo único que sé es que no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. Y a veces estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca me serás de mi enamorado. Mira que en sintonía con todos ustedes. Recordando al Divo de Juárez, saludamos a Jorge Alberto Moral Melo, que nos sintoniza en la colonia Revolución Verde en Tampico, Tamaulipas. Nos vamos con el siguiente dueto, Yo te recuerdo, Juan Gabriel y Marc Anthony. Saludos hasta Tamaulipas. Te he olvidado, te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te recuerdo.

me nace de él, me nace de él, me nace y me nace y me nace de él, me nace y me nace del corazón. Hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted y quiero beber en sus labios el agua de amor divina, tomarla de beso en beso. Me estoy muriendo de sed y quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuchen su boca decir y decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente. Le nace y me nace del corazón. A continuación, tenemos una bonita entrevista de Alberto Aguilera Valadez, El Ser Humano, entrevistando al artista, a Juan Gabriel, el que deja su alma en el escenario. Disfrutemos de esta charla donde el ser humano platica con el artista, donde uno al otro se ven cara a cara y hacen todo por salir adelante en un momento difícil de su vida. La salud estaba de por medio. Escuchemos los dos lados de la moneda. ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor. ¿Y tú? Si tú estás bien, yo estoy mejor. ¿Estás listo para continuar? Sí. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines. Extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Estás más delgado y te ves mucho mejor. Gracias. Te preocupé, te asusté, te pusiste nervioso y siempre te meto en líos, en problemas, en demandas. Pero tú siempre estás conmigo. Me quieres, me cobijas, me proteges, me abrazas, me comprendes, me aceptas, me perdonas. Yo sin ti no puedo vivir. Y yo sin ti me muero. Por eso los dos debemos cuidarnos, y mucho. Yo estoy muy agradecido contigo porque mira, yo gracias a ti sé lo que sé. También soy lo que soy y tengo lo que tengo. Compartes conmigo tus alegrías, tus tristezas, tus formas de ser, tus shows, tus fans. Gracias a ti, yo como, yo vivo, yo tengo casa. ¿Casas? ¿Dirás? Bueno, son tuyas, así como son mis canciones. Son tus casas, Juan Gabriel. Te admiro. Me caes bien. Tú también. ¿Estás listo para continuar, pues? Claro que sí. ¿Sabes las fechas? ¿Las recuerdas tú? Sí, mira, no venía preparado, ¿verdad? Pero mira, en Miami, septiembre 5, en New World septiembre 7, San José septiembre 12, Los Ángeles septiembre 18, 20 y 21, Denver septiembre 26, Oakland septiembre 28. ¿Cómo ves? Pues, vámonos. Te veo, corazón, me dejé mi corazón. naciste. Y es que naciste para amanecer. Yo primero conocí a mi madre y después a una ingrata mujer. ¿A quién conociste? Dime quién era esa ingrata. ¿Quién era esa chiquilla? ¿Quién era la niña? Ey, ¿cuál niña? Si era mi abuela. Más respeto, por favor. Gracias. Si te quise no fue que te quise, y si te amé fue por pasar el rato. Ahí te mando tus... mugrosos retratos. Yo ya no pienso ni quiero. Mucho rato aquí, yo le contesté amoroso, siempre esperaría por ti. Platicamos, conversamos y charlamos y luego... no se aburrieron nada, seguro, paisano. Nos fuimos a bailar flamenco mal pensado. No lambada, flamenco. Tengo que hablar con tus padres. Y ella me contestó: no te preocupes, mi vida, con ellos hablaré yo. Y aceptaron sus padres y la boda se aplazó. Mientras que cumplí el plazo, ella se fue a Nueva York. Ay. Según me platicaba su hermana la menor, ¡preséntala! Que con otro ahí andaba y que era mejor que yo. Regresó para el pueblo, pues con otro se casó. Vino de luna de miel, se imaginan cómo estoy. Ojalá pronto se largue, pues no puedo soportar que me pongan en mi cara con quien se vino a casar. Esto es todo, señores, en ellas no hay que creer. Anden con mucho cuidado, no les vaya a suceder. Hemos llegado al final del programa, te agradecemos el gusto de tu preferencia. Nos vemos el próximo domingo con las voces de Emanuel y Roberto Carlos. Que pases una bonita tarde rodeado de todos tus seres queridos. Chao, hasta la próxima. Y sin dinero, sin el sin ni sin nada. Sin dinero, sin ni sin nada. Con el tiempo y también te abandonaron. Llora, vive, feliz y desgraciada. Muy sola, muy triste te dejaron. Y sin dinero, sin el sin ni sin nada. Sin dinero, sin ni sin nada, qué bueno. todo por casarse con un rico. Hoy sabe que el dinero no es la vida, ni la felicidad, pero muy tarde. Lo han comprendido, lo has comprendido. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar. Cuando te perdí, después yo te olvidé, na, na. Te perdoné, ¿qué no puedo hacer? Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar. Cuando te perdí, después te perdoné, ¿qué no puedo hacer? Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. ¡Qué bueno! Radio La Ruta Latina y RD Producciones presentaron Mutsungu y su hora feliz. Te esperamos el próximo domingo. Ya lo sabes, rutalatina.musicagratis.website te invita. Que tu mamá está en el campo móvil, te va a traer codornices.